Estamos en comunicación telefónica con la mamá de Miguel, con Rosa Schoenfeld de Bru. Rosa, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, estábamos acá, de alguna manera comentando la noticia, ¿no? Las noticias que tienen que ver con estos rastrillajes que se están realizando en Berisso. Y la primera pregunta que nos surgía era qué expectativas había, qué posibilidades había de empezar a saber finalmente qué es lo que pasó con Miguel. Bueno, en realidad creo que el lugar está siendo ampliada la búsqueda al lugar que dieron primero, ¿no es cierto? Como que estaría ahí Miguel, que el lugar era bastante misterioso, o sea, todo hacía suponer que estábamos adelante de una tumba, de cómo estaba preparada ese pozo donde tenía una tapa tenía tapado con chapas de zinc, también habían vigas de cemento encima, y abajo había como quien había hecho una tumba. Entonces todo indicaba que ahí, yo de lo primero que le dije a Néstor, si no es Miguel, alguien hay, ¿no? Uh-huh. Algo hay ahí. Bueno, con resultados negativos, lo que hizo el fiscal Cartaseña fue ampliar la zona en el mismo lugar, pero ampliar la búsqueda, ¿no es cierto? Claro. Así que ahora están abocados a eso. Es un lugar, es chiquito porque uno cuando lo ve es chico, pero es muy pantanoso, donde caen cuatro gotas ya no se puede trabajar. La napa del agua está, creo que un metro y pico nomás de profundidad, donde están excavando los bomberos voluntarios de Berisso, a los que les agradezco infinitamente lo que están haciendo, que están colaborando con la fiscalía. Enseguida aparece el agua, así que se hace un trabajo bastante dificultoso. Y después creo que la dificultad más grande que tenemos es la falta de gente con experiencia en búsqueda, en excavaciones. Contamos con pocos recursos humanos. Uh-huh. Y no hay alguien que realmente indique cómo llevar adelante ese operativo, y creo que se están agotando los recursos humanos que tenemos. Y a su vez, con resultados negativos, todo, ¿no?